Bueno, yo pertenezco al Consejo Asesor, Nicolás Schoenfeld es mi nombre, yo pertenezco al Consejo Asesor de la Televisión Digital del Gobierno Nacional, del Ministerio de Planificación de la Nación. ¿El trabajo que vinieron a presentar? La política de contenidos de la televisión digital. ¿Y qué te parecieron las jornadas? Y está muy bueno, me parece que es importante que la universidad, que el ámbito de la academia se vincule con la posibilidad de generar políticas concretas de comunicación para llevar a la práctica, en la realidad, muchas de las cosas que se discuten en las aulas.